de niño a sus padres se separaron y desde ese momento ya no cree en el amor. Pasaron los años y nuestros caminos se cruzaron y al instante nos enamoramos. Y desde ese día no nos separamos, siempre estamos juntos. Y ahora te pregunto, dime si soy lo que esperabas, si soy el amor que tanto soñabas. El cielo y la luz en tus noches faltaba. Tú eres mía y yo soy tuya, como nuestro amor no hay nada. Hey, me dice te amo, te quiero y te adoro. Me dice te amo y que no quiere estar sin mí. Y que en su vida hubo un sueño que podría yo cumplir. Qué lindo es que lo nuestro es una historia que no tiene límite ni final. Aunque se me hizo difícil para su corazón sanar, pero todo con amor se hace posible. Y ahora nuestra relación es indestructible. Si soy lo que esperabas, si soy el amor que tanto soñaba. El cielo y la luz en tus noches faltaba. Tú eres mía y yo soy tuyo, con nuestro amor no hay nada. Me dice te amo, te quiero y te adoro. Y yo le contesto, tú eres mi tesoro. Me dice te amo y que no quiere estar sin mí. Yo cumplir. Y desde ese día no nos separamos, siempre estamos juntos. Y ahora te pregunto, dime si soy lo que esperabas, si soy el amor que tanto soñabas. El cielo y la luz en tus noches faltaba. Tú eres mía y yo soy tuya, como nuestro amor no hay nada. Me dice te amo, te quiero y te adoro. Y yo le contesto, tú eres mi tesoro. Me dice te amo y que no quiere estar sin mí. Y que en su vida hubo un sueño que podría yo cumplir. Sebastián Yatra, papá, papá, sabor. Báilalo, mamacita. Que viene en dicha del genio. Sebastián Yatra.